¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos en comunicación con el doctor Javier de Bedia, defensor del pueblo de Jujuy, con quien vamos a charlar un poco sobre la difícil situación que está atravesando la provincia por el tema de la LUD, que ha causado muertos y muchos daños en la población, y bueno, y cómo se trabaja desde la Defensoría, cómo se trata de ayudar a la gente, y qué es lo que podemos hacer o ayudar nosotros también los oyentes desde todo el país. ¿Cómo le va, Defensor? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por comunicar. Bueno, cuéntenos un poco, bueno, primero, ¿cómo fue la situación, cómo fue este desastre natural y cómo es el trabajo que están realizando? Bueno, te comento, la situación fue muy grave porque cayó una lluvia en 2 horas, equivalente al 50% de las lluvias anuales de esta zona, y bueno, se comenzaron a desmoronar cerros, que son de material muy liviano, cerros que no están muy consolidados, y cayó esta gran avalancha de agua, piedras, lodo sobre el pueblo, que gracias a Dios fue de día, pero si hubiera ocurrido de noche, creo que estaríamos lamentando muchas vidas humanas, ¿no? La provincia actuó rápidamente, gracias a Dios, habían hecho una compra muy importante en maquinaria el año pasado, así que bueno, después de casi una semana de laboriosas tareas, porque trabajaron día y noche para despejar la ruta, el barro que tiene en la altura de 3 metros, 4 metros de altura de lodo, para hasta llegar al asfalto de nuevo, y están trabajando ahora sacando el barro y el agua de las casas, así que sigue trabajando. Afortunadamente la solidaridad del pueblo de Jujuy ha sido muy grande, aportando ropa, elementos de trabajo y gente que iba a ayudar, ¿no? A trabajar, a poner los pies en el barro y ayudar a sus comprovincianos, así que bueno, llevándola lo mejor posible. Qué bueno que la gente ha podido ayudar. Ubíqueme geográficamente, ¿dónde queda la zona más afectada? La zona más afectada está a 42 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, yendo a la quebrada de Humahuaca. Es la puerta de la quebrada de Humahuaca, que se llama Volcán. Ajá. No llegó hasta la ciudad de San Salvador, el alumno llegó afectar a San Salvador. No. El alud en sí fue sobre el pueblo de Volcán. Claro. Y después produjo mucho daño colateral en la cuesta que hay, que sube 1.400 metros en 8 kilómetros. Así que ahí bajó el agua con la fuerza que te imaginarás puede tener una pendiente de ese tamaño. Claro. Que rompió, hizo mucho daño, pero daño vial, no daño por suerte en casa ni cosas por el estilo. Estuvo cortada la ruta 9 y recién en estos días la están volviendo a reabrir. Y estuvo una semana cortada, claro. La ruta 9 es el paso de la gente, de las mercaderías, y todo se hacía a pie. Te imaginas en esa zona cruzando a pie en el medio del barro, garrafas de gas, combustible, medicamentos, comida, todo. Fue difícil, una situación bien difícil. Siguiendo con el trabajo que está realizando la Defensoría, quiero que nos cuente. Primero, estuvimos leyendo por medios también de allí, un trabajo que está realizando de asesoramiento para la gente. Bueno, Jujuy es una provincia que recibe mucho turismo en esta época, por supuesto, vacaciones de verano, vacaciones de invierno y también la época del carnaval, ¿no? ¿Cuáles son los principales consejos que le pueden dar desde la Defensoría? Bueno, mira, nosotros quejas, no denuncias, pero no he tenido denuncias, con el tema de alquileres, el tema de abusos de precios, hemos salido a investigar desde la Defensoría, no hemos podido constatar que haya ocurrido una cosa como las que se comentó en la prensa, pero bueno, pese a todo ello, aconsejamos a quienes vengan a Jujuy que si tienen que contratar alquileres o lo que fuere, lo hagan con gente reconocida en la cuestión, con inmobiliarias, que por ahí pagar unos pesos más evita muchos problemas, ¿no? Claro, porque no han ocurrido acá, sí han ocurrido en Chile, con gente que fue de Jujuy a Chile, que tuvieron ese problema, que contrataron vía internet y demás, con lo que también estamos trabajando. Claro. traten de hacer los contactos con gente de reconocida solvencia, con, mediante las cámaras de turismo y esas instituciones. ¿Cómo estuvo el turismo este verano? ¿Ha habido mucha gente? Y este verano venía muy bien el tema turístico y obviamente se paró absolutamente por temor de la gente a que vuelva a ocurrir una cuestión como la que pasó la semana pasada. Claro, además se estuvo cortado el paso a Pulmamarca y a toda la parte de la quebrada, la Quiaca, Mahuaca. Claro, a la parte linda de la quebrada estaba, no era inaccesible. Claro, perfecto. Lo que ha causado bastante perjuicio a los comerciantes, a los hoteleros, pero bueno, esperemos que soluciones ya y podamos volver a un flujo normal de turismo. Claro, y para febrero también que está el carnaval, que es uno de los atractivos grandes que tiene también la zona de la quebrada. Tenemos febrero, el carnaval, tenemos la Semana Santa, que es muy lindo. Claro, también que es buena época para ir. Esperemos que esto se solucione rápidamente, normalicemos el tránsito, el paso, y esperemos que no vuelva a llover. Claro, porque además es un fenómeno de la naturaleza que muchas veces no se puede prever, ¿no? Así es, esto es imprevisible. Y como te digo, en 2 horas cayó la mitad, el 50% de los milímetros que caen anualmente. O sea que está bien. Un verdadero aluvión de agua. Extraordinario. Un verdadero aluvión. Para finalizar, defensor, también le hemos leído que está trabajando en el tema de asesoramiento a jubilados por el tema de la reparación histórica. Cuéntenos un poco cuál es el trabajo que hace ahí. Así es, bueno, el trabajo que se hizo, se afirmó la defensoría, las defensorías, en el mes de noviembre del año pasado firmamos un convenio con ANSES para hacer la atención y el trámite de la reparación histórica a los jubilados que les corresponden de forma gratuita. Hemos tenido buenas respuestas, se han atendido ya más de 3.600 pedidos. Ah, bastante. Así que bueno. Estamos trabajando, estamos contentos pudiendo dar alguna solución a la gente, ¿no? Claro, y además que la gente muchas veces necesita hacer todo un trámite que es bastante engorroso, sobre todo gente mayor que necesita saber, consultar, preguntar. No es fácil. Vos viste que hoy PAMI trabaja todo por vía internet y hay mucha gente o que no tienen computadoras o que no saben manejarla o que no hay posibilidad de tener señal en muchos pueblos acá en Jujuy. No hay comunicación de internet. Entonces estamos yendo con defensorías móviles, se levantan los datos y bueno, se hace todo el proceso acá en San Salvador, y una vez que tenemos los turnos acordados se empieza a contactar con el solicitante en cada pueblo. Nosotros tenemos falta de comunicación por la geografía nuestra, no por otra cuestión. No hay señal de ni celulares ni nada en muchas partes de la provincia. Claro, perfecto. Bueno, también a la gente que está escuchando o que nos escucha desde la provincia de Jujuy, si se quieren acercar, pueden tanto a la Defensoría en San Salvador como a las delegaciones. Así es, como las delegaciones, y si no, arrimarse a las municipalidades para que los comisionados municipales, los intendentes, se contactan con la Defensoría y nos dicen, bueno, tenemos tal cantidad de personas para que vengan a ser asistidas, y allá vamos. Perfecto, perfecto. Javier de Bedia, defensor del pueblo de Jujuy, agradecemos mucho haber estado con nosotros. Por supuesto, le deseamos mucha suerte en este trabajo para tratar de reparar todo lo que ha dañado la naturaleza, y por supuesto que el mes de febrero sea con buenas noticias para la provincia. Ojalá que así sea, y les agradezco a ustedes la oportunidad que me dan de comunicarme. Hasta luego. Les mando un gran abrazo. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias.